cultura del saber, de que el tiempo pasa y nada cambia. La gente obvia por naturaleza, no profundizan, se crean asperezas, pierden la cabeza. Más tarde o más temprano son presos de la pereza. Y sí, se plantean muchas cuestiones y en las manos las soluciones que tú busques encontrarás. De nada más te servirás. Hoy somos conciencia que el camino te iluminará. Y tal vez mañana lleguen las respuestas a tus dudas que tú no esperabas. Y te derrumbarás, cumbre por las cosas andarás. Y desde arriba veremos que no estaba tan nítido el final. La vida es un camino que hay que andar, caerse y aprender a levantar. Somos premonitores de sueños rotos, redactores, puros escritores, no lo ignores. Olviden olvidos, esos medios en sí que buscan que su nombre aclamen. Tortura del saber en mi certamen, con voz y comentario no me valen. Se truncan sus avales y emplean la violencia para lo único que valen. Es la tortura del saber lo que sabemos, es una cruz para los que ya conocemos. El resultado de la ecuación que calculamos de la vida, restando nuestro corazón. Es la tortura del saber lo que sabemos, es una cruz para los que ya conocemos. El resultado de la ecuación que calculamos de la vida y salen cifras negativas. Trágica es la historia del que ignora que para poder ganar primero hay que perder, que para volar hay que saber caer, que esta es la tortura del saber conocer, donde el camino se va a torcer. Es duro ver que todo puede arder, saber que nada es como lo ves, saber que no eres lo que quisiste ser. Es crudo saber que no tienes futuro, saber que el mundo solo está pensado para algunos, saber que tus gritos quedan mudos, saber que serás las críticas de muchos. Muros que se ven infranqueables, metas que parecen inalcanzables. Sabes que caer es inevitable, aunque sabes que seguirás pase lo que pase. Aún queda mucho por sufrir y lo sabes. Vivir en ignorancia a veces es más agradable. ¿Sabes qué? Es lo más reconfortante, saber que te levantarás siempre que resbales. Es la tortura del saber lo que sabemos, es una cruz para los que ya conocemos. El resultado de la ecuación que calculamos de la vida, restando nuestro corazón. Es la tortura del saber lo que sabemos, es una cruz para los que ya conocemos. El resultado de la ecuación que calculamos de la vida y salen cifras negativas. La tortura de saber que sé lo que tú no sabes. La clave de que alabes o repudies tu lugar es no lo que el tiempo hace de ti, sino lo que haces con tu tiempo y durmiendo. ¿Quién vara tu templo? A rezar a un Dios que solo ve su ombligo. Feliz porque no sabe ver sufrir a un amigo, porque no lo tuvo, ni lo tiene, ni lo tendrá. Buscando ser un Dios se olvidan de madurar y así pasa. Quien taquilla nunca arrasa, la peli que te deja indiferente o da blasa. Me duele saber lo que pasa, interpretan una vida y nunca han salido de casa. Vaya. ¿Será que no lo he visto ya? Me pesan los grilletes de vivir la realidad. Me duelen los cojones, pero no de follar la verdad. Me duele no ser necio para poder respirar en este sórdido lugar, donde todo va al revés. La fortuna acapara al que se lo cree, pero la razón solo es para quien la persigue. Por eso mi lucha se escribe, pervive. Es la tortura del saber lo que sabemos, es una cruz para los que ya conocemos. El resultado de la ecuación que calculamos de la vida, restando nuestro corazón. Es la tortura del saber lo que sabemos, es una cruz para los que ya conocemos. El resultado de la ecuación que calculamos de la vida y salen cifras negativas.